Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 13 de noviembre. El Ayuntamiento de Ubrique, desde el Servicio de Prevención Reinserción del Departamento de Servicios Sociales Comunitarios, ha dado a conocer la programación organizada para conmemorar el Día de la Infancia en su 34º aniversario. Como en años anteriores, la campaña de sensibilización y divulgación se concreta con la celebración de la Semana de la Infancia destinada a todos los menores de la localidad con edades comprendidas entre los 0 y los 12 años, así como a las familias que quieran acompañar a los mismos. Los actos darán comienzo el sábado 18 de noviembre con la celebración de un circuito de educación vial en la Plaza del Jardín para menores de entre 3 y 12 años y coordinado por la policía local a partir de las 12 del mediodía. Para el lunes 20 de noviembre se ha programado la celebración de un pleno infantil extraordinario en el que participará una representación de la alumnado de los centros de educación primaria de Ubrique. Dará comienzo a las 11:30 de la mañana y lo podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique y en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Esta programación continúa el martes 21 de noviembre con la representación de un teatro musical interactivo que son Molinos, de la compañía Acuario Teatro. La entrada consiste en un donativo de 1 euro. La recaudación se destinará a un colectivo social de la localidad. Se han programado 2 sesiones para las 5 y las 6:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas se podrán adquirir desde este próximo jueves 16 de noviembre en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos en horario de 11 a 2 y de 6 a 9. Y por último, la programación de la Semana de la Infancia finaliza con la celebración de la tarde lúdica en la Avenida de España a cargo del grupo Animás entre las 5 y las 8 con multitalleres, karaoke infantil, caseta de juegos con regalos, globoflexia y pintacaras. Cambiamos de tema. La Asociación de Vecinos El Sacrificio ha realizado hoy una valoración muy positiva del desarrollo de la quinta edición del concurso de pintura para aficionados, donde se ha conseguido casi doblar el número de participantes de la edición anterior con un total de 104 obras. También ha tenido una gran aceptación la creación de un cuarto premio seleccionado por votación popular, llegando a reunir un total de 237 votos. Manuel Rubiales, presidente del colectivo, ha dado a conocer los nombres de los premiados. Pues nosotros en principio empezamos con los críos, con los infantiles y benjamines, porque como te comenté el viernes pasado, le íbamos a dar un detallito, se lo teníamos preparado allí, y empezamos con los detallitos de los críos. Hmm. Que los críos, hombre, tú le entregaste el detallito, eso se le ve en la cara que estaba. Cuando tú le das a un crío un regalito, sea lo que sea, estaban locos los zagales. Pues empezamos por ahí. Y luego ya empezamos por los premios. Empezamos por el Benjamín, que fue primer premio para Dylan Amaya Moreno, que es un crío de 5 o 6 añillos tendrá. 5 o 6 añillos, viendo un cuadrito allí, el jurado le vería algo, lo vio conveniente y fue el ganador de Benjamín. Luego pasamos a de infantil, que fue Andrea Romero Amaya, con la obra El Roderno, una obra muy bonita, ¿eh? Para hacer Benjamín infantil, una obra preciosa, de Roderno de allá arriba, bonita, bonita. Y el del crío que te he dicho antes de mí, el título era Árboles. Uh-huh. El crío había pintado unos árboles en un bosque, ¿tá? Esos fueron los dos Benjamín infantil. Uh-huh. Y luego vamos a los adultos. Pues el voto popular. Y uno de ellos tenía 42, que fue el ganador, que fue Belén Jaén Rodríguez, con la mulata, una negrita pintada que estaba preciosa. A la gente le gustó, pues fue los que más votó. Este en el voto popular, que eran 100 euros. Mm-hmm. No te he comentado los premios de los críos, perdona. En Benjamín eran 50 euros en material. Había que gastar los materiales en pintura Rafa, que es el que nos patrocina y nos ayuda el muchacho. Y luego el de infantil era 75 euros para lo mismo. Tienen que ir a canjearlo allí a pintura Rafa en material de pintura. El cuarto premio este que te estoy diciendo, el voto popular, pues eran 100 euros. 100 euros en dinero, que eso no es... Luego, el tercer premio se lo llevó Rocío Río Ruiz con el perro, un perrito pintado muy bonito también, que eran 125 euros, pero estos sí son para canjear en lo de pintura Rafa, en material de pintura y cosas que le hacen falta. El segundo premio fue Paco Moreno con La Duna, un cuadro también muy bonito, dentro de una cristalera con una gota de agua preciosa también, que eran 150 euros. Y el premio, el primer premio fue para Gloria Virsi, que fue la ganadora del año anterior. La misma mujer del año anterior, con un maceta del barrio antiguo. También muy bonito. Dio la casualidad que ha ganado los dos años consecutivos. Y ese era de 250 euros. Y está, lo entregamos y muy bien. Pero para mí, infantil, había 39, que es una cantidad grande, ¿eh? Y de adulto igual, también una cantidad de 65 obras. De eso ya nos cogió hasta más tarde para montar la obra, porque ya era casi el doble y no es igual que la mitad. Hay que poner más infraestructura para colgar los cuadros, traerlos, colgarlos, que nos cogió casi una orilla y pico más. Uh-huh. ¿Verdad que sí? Estamos muy contentos, hombre, sobre todo lo que tú estás diciendo de los infantiles y los benjamines que se animan y sus cuadros, ¿verdad que sí? Estás comentando, como vimos que había más obras, dijimos, pues en vez de empezar a las 9, pues vamos a venirnos a las 8. A las 8 empezamos ya, y también llamamos un par de tíos más para que nos ayuden, hombre, pues no es igual, 4 que 7. Entonces, desde las 8 de la mañana empezamos a comentar lo que te he dicho antes, nos cogió las 11 y cuarto, 11 y media casi. A las 11:30 terminamos de montarlo. Y antes ya había gente allí dando vueltas, mirando. Bueno, luego ya, a partir de las 12, cosas así, la verdad que no nos esperábamos tanto público, ¿eh? Nosotros estábamos viendo y digo, hostia, esto... Pero gente todo el rato, la calle, el tramo donde teníamos los cuadros lleno de gente. Hombre, estábamos muy contentos. Estaba ya muy bueno, pues la gente se hace un paseíto y ahí se entretiene viendo los cuadros. También muchos familiares de los participantes, claro, que lo teníamos todo muy bien planteado. Quisimos hacer la paellita allí en la calle, que la gente la viera y estuviera animada allí, que de eso tuvo éxito también. Estamos allí viendo todo el mundo allí también. Ya que van a ver los cuadros, también se pegan allí a la paella viéndolo, ¿verdad? Y también la mesa del voto popular, como tú has comentado, que también nos quedamos sorprendidos, hombre, porque digo, anda, vendrá la gente, ¿no? Que va, una participación de voto buenísima. Tuvimos, si quieres te lo comento, tuvimos 237 votos, y tomándole nota para que, hombre, para tener un registro nosotros de la gente y eso, y 237 votos, que está muy, muy bien. Continuamos hablando de pintura porque el ubriqueño Paco Rojas ha participado este pasado sábado en la 10ª edición del certamen de pintura al aire libre Villa de Albuideite, consiguiendo uno de los terceros premios. La obra premiada es un acrílico en blanco y negro de 1x1 metro, donde el pintor local se ha centrado en uno de los acueductos de los alrededores de esta localidad murciana. Por su parte, el también ubriqueño Manuel Benítez ha obtenido el 5º premio en el 2º concurso de pintura rápida Villa del Bosque, celebrado también este pasado sábado. Una obra realizada a carboncillo y grafito sobre un soporte de madera de 110x80 centímetros. El tema escogido ha sido el sendero del río Majaceite del Bosque en la zona de la Chapolea. El premio ha estado patrocinado por Básica Sau y dotado con 300 euros. Por otro lado, la Delegación de Cultura recuerda que este miércoles 15 de noviembre es el último día para solicitar la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos en la nueva temporada expositiva de enero a diciembre de 2024, a excepción del mes de septiembre. Las instancias para solicitar la cesión de la sala deben de ser entregadas en el registro municipal del Ayuntamiento de Ubrique e irán acompañadas de un breve currículum vitae y artístico de la persona que pretende exponer sus obras, con los datos de contacto del interesado.